Nosotros estamos creando la conciencia de criar de las gallinas royas que tenemos en nuestra casa, en nuestros patios. Los estamos alimentando con hierbas, con masa. Mis gallinas, por ejemplo, solo comen masa morada y masa roja. Y yo siento que a ellas les beneficia porque dicen que las gallinas ponen huevo cada segundo día. Y mi gallinita desde que empezó a poner, pone todos los días. Puede ser porque le doy espinaca, le doy hojas de chaya, le doy cáscara de frutas. Les doy cáscara de frutas, les doy cáscara de naranja, el pelo, las naranjas y se las doy. Cebolla, todo lo que tengo en la casa, así de lo que consumo, se los doy a las gallinas. Okay. Y veo que están creciendo bonitas. ¿Y tú en dónde vives? Y yo vivo acá en Chaxiquí. ¿Y cómo te llamas? Juana Puchpala. Ok, Juanita. Y cuéntanos, ¿a quién beneficia esto de las gallinas? O sea, como la guardiana de las gallinas criollas. Bueno, a nosotros nos beneficia porque hay parte que las gallinas las consumimos los huevos y cuando tenemos de más, pues las vendemos para que otras personas tengan y las crezcan y las críen, pues para que ellas consuman.